probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto encontrarme con ustedes otra vez para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 1 y versículo 9. En mi país, México, uno de los lugares que el turista no debe dejar de visitar es Acapulco. Hay que viajar en auto unas 5 o 6 horas para experimentarlo, pero vale la pena. Pero camino a Acapulco hay un pueblecito encantador. Se llama Taxco. El turista que conoce, cuando va a Acapulco, se desviará y parará en Taxco primero, y después de estar unos 2 o 3 días en Taxco, seguirá su camino a Acapulco, el pueblecito montañés de Taxco, región platera de México. Vale la pena de desviarse. Así ahora, vamos viajando en Marcos, pero vale la pena que nos desviemos un poquito para contestar una pregunta que Marcos no contesta. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesús? Estamos en el capítulo 1, en el versículo 9 escribe Marcos: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Antes de seguir adelante, vale la pena que pensemos por qué se bautizó el Señor. Para contestar a esta pregunta, debemos tomar una pequeña desviación a otros pasajes de la Biblia. En el siguiente mensaje regresaremos al Evangelio de Marcos para tomar los versículos 9, 10 y 11. Déjeme decirle que cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan, se identificó con nosotros. Veamos primero que el Señor Jesús no se bautizó en respuesta al mensaje de Juan. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Juan el Bautista estaba llamando pecadores al arrepentimiento. En los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que Juan estaba llamando a pecadores a arrepentirse. ¿El Señor Jesús no tenía pecados de qué arrepentirse? Si usted recuerda una ocasión en que estaba teniendo una fuerte disputa con los fariseos en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 46, Cristo Jesús les dijo: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y ninguno de los que estaban presentes pudo echarle nada en cara al Señor Jesús. Ahora, el apóstol Pablo también habla acerca de esto. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, habla del Señor Jesús y dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se fija usted lo que el apóstol Pablo dice? Al que no conoció pecado. Esa palabra conoció quiere decir conocer por experiencia. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que Jesús, en su propia experiencia, jamás hizo pecado. El apóstol Pedro también tiene que decir al respecto. En su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 22, habla del Señor Jesús. Y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que el Señor Jesús no conoció pecado, no hizo pecado, ni tampoco se halló engaño alguno en su boca. Y particularmente, de acuerdo con su propio testimonio, nadie pudo redarguirlo nunca de pecado. Entonces el Señor Jesús no tenía pecados de qué arrepentirse, y por lo tanto el Señor Jesús no se estaba bautizando en respuesta al mensaje de Juan. Sin embargo, el Señor Jesús acudió a Juan el Bautista para ser bautizado. Si no estaba respondiendo al mensaje del profeta, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús? Quiero decirle que en su bautismo, el Señor Jesús se estaba identificando proféticamente con nosotros. Para entender lo que el bautismo del Señor Jesús significó, es necesario revisar algo básico e importante de cómo Dios nos salva. Nuestra salvación se lleva a cabo en base de un intercambio legal. Vea por favor 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Allí escribe el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, quiero que se fije particularmente en la cláusula donde dice el apóstol Pedro que Cristo Jesús padeció el justo por los injustos. Allí Pedro está diciendo que el justo, esto es Cristo Jesús, tomó el lugar de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Bueno, nosotros somos los injustos. Todos los hombres somos injustos por naturaleza y por carácter. Todos los hombres somos pecadores. Eso quiere decir que Cristo Jesús tomó nuestro lugar. En la cita del apóstol Pablo, que le leí hace un momento, en 2 Corintios 5:21, el apóstol habla precisamente de este intercambio legal. Por favor, abra su Biblia allí y lea conmigo. Allí el apóstol Pablo escribió, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es un intercambio. Dios le imputa a Cristo nuestros pecados, a él que no tiene ningún pecado, que jamás conoció pecado, que no hizo pecado, que engaño no fue hallado en su boca, a él Dios le imputa nuestros pecados. Y a nosotros, que estamos ausentes y carentes de justicia, Dios nos imputa su justicia. Vamos a leer otra vez el versículo, añadiendo algunas palabras para que podamos entenderlo mejor. Dice así, a Jesús que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por favor, ponga atención muy especial a lo que Pablo está diciendo. Fíjese que Pablo dice que Dios hizo pecado al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo colgado en la cruz, Dios puso todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos sobre el Señor Jesús. Él llevó allí en la cruz el pecado de Adán, y él llevó allí en la cruz el pecado de Abraham, y el pecado de David, y el pecado de sus propios discípulos y apóstoles. Él llevó el pecado de Calvino, y él llevó el pecado de Lutero, y déjame decirle, él llevó también el pecado de usted en la cruz. Dios lo hizo pecado. Y ahí en la cruz se efectuó un intercambio. Dios tomó la justicia del Señor Jesús y se la imputa a todos aquellos que ponen su confianza en él. Vamos a decir el significado de esto en otras palabras. Cuando una persona, un pecador, pone su confianza en Cristo Jesús, Dios se da por satisfecho, declarando que su deuda por causa de pecado está saldada. No porque Dios la pase por alto, sino porque Cristo la pagó en su lugar, y además hubo un intercambio. Dios le carga a Jesucristo los pecados de ese pecador. ¿Y al pecador? Al pecador le carga la justicia del Señor Jesús. Ahora, una vez que hemos entendido que nuestra salvación se fundamenta en un intercambio legal, debemos de preguntarnos qué tiene esto que ver con el bautismo del Señor Jesús. Tiene que ver mucho. El bautismo es una señal externa con significado espiritual. Para los judíos el bautismo significaba limpieza ceremonial de pecados. Los judíos no acostumbraban bautizarse. Los que se bautizaban eran los no judíos que querían acercarse a Dios por medio del judaísmo. Es decir, los judíos que se convertían al judaísmo. Esos eran conocidos como prosélitos. Para que un prosélito fuera admitido definitivamente como judío, tenía que pasar por tres cosas. Tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que bautizarse y tenía, en el caso de los varones, que ser circuncidado. Ahora, cuando un judío veía a un gentil bautizarse, entonces ceremonialmente quedaba limpio de pecados por causa de aquel lavamiento. Ese era el significado del bautismo para los judíos. El bautismo cristiano también tiene significado espiritual. Abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es el pasaje que los cristianos conocemos como la Gran Comisión. El Señor Jesús dice allí, leyendo desde el versículo 18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Hay tres cosas aquí que los cristianos debemos hacer. Número uno, debemos hacer discípulos, evangelizando a las personas. Y cuando éstas aceptan a Cristo Jesús, entonces debemos bautizarlas. Y por último, debemos enseñarlas. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que los nuevos creyentes en Él deben de ser bautizados. De esa manera, los nuevos creyentes se identifican con Cristo Jesús delante de la iglesia y delante del mundo. ¿Por qué escogió el Señor Jesús el símbolo del bautismo? No fue accidentalmente. Si abre por favor su Biblia en Romanos capítulo 6 y me acompaña los versículos 4 y 5, podrá darse cuenta que el bautismo cristiano está cargado de significado. Allí escribió el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo está diciendo que en el bautismo somos plantados en la semejanza de la muerte de Cristo Jesús. Y que en el bautismo también emergemos del agua en la semejanza de la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús escogió el símbolo del bautismo porque retrata exactamente lo que le pasa al creyente cuando pone su confianza en Él. Cuando confiamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos identifica con Cristo Jesús espiritualmente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección de entre los muertos. Y cuando somos bautizados con agua, por medio de ese símbolo le damos testimonio a los que lo están atestiguando de que eso ha pasado en nuestras vidas, de que fuimos sepultados juntamente con Cristo, de que fuimos también resucitados juntamente con Cristo. Y eso se ve de una manera gráfica, altamente gráfica, en el bautismo con agua. Cuando el bautizado es sumergido dentro del agua, gráficamente se ve cómo ha sido sepultado con Cristo de una manera simbólica. Y cuando el bautizado es sacado del agua, gráficamente también se ve cómo ha resucitado juntamente con Cristo de una manera simbólica. Bien, así como el bautismo de los prosélitos entre los judíos y el bautismo de los cristianos tienen significado, el bautismo del Señor Jesús también tenía significado. Era en primer lugar una señal profética de su propia muerte y resurrección. Cuando el Señor Jesús acudió a Juan el Bautista para ser bautizado, el Señor Jesús estaba recibiendo una señal profética de cómo habría de terminar su ministerio, con su propia muerte y con su propia resurrección de entre los muertos. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.